Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía. Una noche muy especial con un programa especial en el que vamos a tener dos temas monográficos destacados. El primero de ellos será el de las cuevas y sus misterios. El enigma que nos plantea Juan Gómez, nuestro compañero de Cantabria, en su libro con Luciérnaga, y que esta noche va a tener una amplia repercusión en este programa de radio. Será el primer tema, el enigma, el misterio de las cuevas. Y en segundo lugar, como segundo tema monográfico, las psicofonías, de la mano de Miguel Blanco. Psicofonías y sonidos misteriosos. 120 minutos dedicados precisamente a lo que más nos gusta y que hoy van a hacer que este programa especial sea auténticamente para el deleite de todo aquel que escucha esta revista sonora que comienza aquí y ahora. Voces del Misterio. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Sin explorar del mundo. Espíritu es Ara, la madre de todas las cuevas. Hazme caso, esto te va a encantar. ¿Qué puede salir mal metiéndote en cuevas? Algunos vienen en busca de fama y fortuna. No vais a grabar nada sin mí. Otros en busca de historia. Tu padre es el explorador más respetado del mundo. Porque no tiene nada más. Es un buen chico, Frank. Tienes que ser más blando con él. Eso es justo lo que no tengo que hacer. Esta cueva puede matarte en un instante. Pero un solo error en el santuario de la Tierra. Dios mío, ¿has visto eso? Y nadie sabrá jamás que has estado aquí. Escucha. ¿Qué diablos es eso? ¡Saca al equipo enseguida! ¡La tormenta se ha convertido en un ciclón! ¡Papá! ¡La cueva se inunda! ¿Tú crees? Ya encontraréis otra salida. Nosotros vamos a salir. No puedo hacerlo. No soy buzo, Frank. Puedes hacerlo porque tienes que hacerlo. No quiero morir aquí abajo. Vamos a sacarte de aquí, ¿vale? Hay que seguir el río hasta el mar. Por aquí. ¿Estás seguro? No. Nos vemos en el otro lado. Podrías haber elegido otras palabras. ¡No! ¡Dame la mano! Vamos a encontrar una salida. ¡Se nos acaba el tiempo! Pase lo que pase, nunca, jamás te rindas. Y esta noche nos acompaña Juan Gómez, que acaba de ver publicado un magnífico trabajo que lleva por título Las cuevas y sus misterios. Y créanme que cuando le hablo de un magnífico trabajo es que es un auténtico recorrido por la historia de la humanidad, pero partiendo de aquello que podemos considerar más simple. Y me refiero a las cuevas que son el génesis donde han surgido todo tipo de misterios. Desde antiguo se creía de ellas que eran puertas al infierno y que adentrarse en su oscuridad era viajar al auténtico inframundo. Los perseguidos por su credo o religión se ocultaban en cuevas y allí oficiaban sus ritos. Las sociedades secretas también utilizaron y utilizan las cuevas como el lugar de iniciación, de conjuras y de conspiraciones. Hasta la mismísima Virgen se ha aparecido en incontables ocasiones protegidas por una cueva. No son pocos los que afirman que estos lugares son portales a otros mundos donde habitan criaturas legendarias, mitológicas o terribles, e incluso las poseedoras de fabulosos tesoros a la espera de ser encontrados. Pero también son las protagonistas de hechos trágicos que rayan lo maldito y de historias tan reales como terroríficas que las autoridades intentan acallar por todos los medios, desde desapariciones sin resolver hasta auténticas cadenas de muertes incomprensibles. Nuestro compañero Juan Gómez ha viajado por todo el mundo. Sus pesquisas le han llevado a contactar con protagonistas de historias increíbles, desde Nevada hasta Tailandia, desde los primeros albores de la humanidad en cuevas como la del Castillo en Cantabria, hasta la búsqueda de vampiros e incluso gigantes en Honduras. Y en esta obra no solo se descubre el posible origen de la humanidad, sino el propio origen de los grandes misterios que nos rodean. Y su autor, Juan Andrés Gómez Ruiz, que nace en Alemania en el año 1973, pero que es cántabro de pro, es periodista y apasionado investigador. Colabora en diferentes medios de comunicación desde hace más de 2 décadas, donde ha realizado estupendos trabajos en la cadena SER o en Onda Cero Cantabria. Actualmente dirige y presenta un programa hermano, Recomendado, Nueva Dimensión, y colabora en programas como, por ejemplo, Discovery Max o Cuarto Milenio. Es redactor frecuente de revistas como Año Cero y Enigmas, y también fue miembro desde el año 1991 del grupo SICO, Centro de Investigación de Causística OVNI, junto al historiador y también amigo Mariano Fernández Urresti. Igualmente, a la sazón, no es su primera obra, sino que también es coautor de Cantabria Incógnita y Misteriosa. Y con él estamos esta noche para hablar precisamente en exclusiva de este libro, Las cuevas y sus misterios, de la editorial Luciérnaga. Juan, compañero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José Manuel? Un verdadero honor, un placer el poder compartir este encuentro con estas cuevas, que tú ya sabes que eres también parte protagonista y principal de este trabajo, de esta labor, que fíjate, se inició con una conversación casi hace un año y ahora se ha llevado a bien precisamente en este libro que nos va a llevar por esas cuevas, por los misterios que casi desde los mismos albores de la humanidad hasta nuestros días han ido haciendo ese recorrido entre la historia y lo misterioso, lo enigmático o lo mitológico o lo real, por supuesto, hacia el interior de esas cavernas que en su momento albergaron a la humanidad y que ahora, desde luego, nos dan muchísimas sorpresas. Bueno, vaya libro, qué interesante. Desde luego, Luciérnaga siempre acierta con los títulos que va paulatinamente sacando al mercado y que, desde luego, deleita a todo el que, evidentemente, ama el mundo del misterio. Pero fíjate que en algo complejo y a la vez simple, como el mundo de las cuevas, a mí es algo que me fascina. Yo te lo confesé hace un año en Eibar y en Sevilla, y te lo vuelvo a confesar ahora. A mí es algo que me fascina. Y sin embargo, ¿de dónde le viene a Juan Gómez, un periodista, un locutor, un curioso de estos temas, vinculado al fenómeno OVNI, como casi todos los de nuestra generación, ¿de dónde le viene esa chispa, esa curiosidad que un día brota y que dice, oye, las cuevas tienen algo, algo me atrae a las cuevas? Y se pone a investigar este curioso y a la vez importante tema. Pues la verdad es que, como suele ocurrir en este tipo de cosas, desde pequeño ya uno tiene, lo primero, esa curiosidad por entrar en los sitios que parecen prohibidos, ¿no? Esos sitios a veces oscuros, que pueden dar cierto miedo, es cierto, pero que al mismo tiempo tienen un poderoso atractivo, ¿no? Y las cuevas, de hecho, tienen esa connotancia, ¿no? O esa connotación. Es decir, nos encontramos ante un lugar en donde, bueno, hay que tener cierta valentía para poder adentrarse, también tener cierta forma física, hay que decirlo, y desde pequeño tenía esa atracción un poquito por buscar qué es lo que había en esos lugares. Hay que decir que parece que esto casi es una atracción atávica, no solo me pertenece a mí, sino yo creo que nos pertenece a todos. Fíjate bien, todos en realidad vivimos en cuevas. Lo que pasa es que antes las buscábamos en los abrigos de montaña o las buscábamos entre las rocas, y ahora la única diferencia está en que las construimos. Pero fíjate, ahora mismo estamos hablando tú y yo, tú lo haces desde Sevilla, yo lo hago desde Cantabria, pero los dos lo hacemos en una cueva, es cierto que modernizada, pero una cueva que nos aísla del mundo exterior, que nos aísla de los peligros del mundo exterior y que es nuestro refugio. Bueno, pues eso ha sido así a lo largo de miles y miles de años. La única diferencia es que, como digo, antes se buscaban y ahora las construimos, las tecnificamos, las hacemos adecuadas para nosotros. Pero incluso cuando salimos a la calle, lo que hacemos es meternos en otros lugares, que también son otras cuevas. Ahora sí, les llamamos restaurantes, les llamamos bares, les llamamos teatros, pero no dejan de ser eso, ¿no? Lugares que nos aíslan del mundo exterior y en donde nos encontramos cómodos. ¿Cuál es la cueva de las que Juan ha tenido la oportunidad de visitar que más le ha llamado la atención, que más le ha impactado? Da igual la distancia, da igual en este caso el esfuerzo. Una vez que ha llegado Juan a esa cueva, porque les garantizo algo, detrás de este libro hay mucho viaje, muchos kilómetros, mucha pasión en cada letra, en cada capítulo. ¿Cuál de esas cuevas es la que más ha cautivado a Juan Gómez? Pues desde luego esta es una pregunta realmente difícil de contestar, ¿no? Porque todas evidentemente tienen su historia, todas tienen su encanto, y si no es la cueva en sí, desde luego puede ser el entorno o puede ser la propia historia que rodea a ese lugar cavernario, ¿no? Pero si me tengo que apuntar en uno, probablemente sea el misterio de las primeras cuevas que fueron utilizadas por los primeros hombres, ¿no? Hace poco hablábamos precisamente ahí en Voces de Misterio sobre el Monte del Castillo y sobre la Cueva de la Pasiga, donde se han descubierto esas pinturas que al parecer no forman parte del acervo del Homo sapiens, sino que formaría parte del acervo de los neandertales. Es decir, estamos hablando de otra especie de humanos, pero que no éramos nosotros. Bueno, pues yo dedico un capítulo completo a la Cueva del Castillo. La Cueva del Castillo es quizá uno de esos lugares que más misterios reúnen respecto a este tema. Hay que tener en cuenta que este lugar ya de por sí para los ancestros tendría que ser lo que denominamos un lugar de poder. Fíjate, es un monte que en realidad prácticamente es una pirámide según el ángulo en que lo veamos, y llama poderosamente la atención. Y seguramente que si nos llamaba a nosotros y nos llama la atención, pues también lo hizo hace 30.000, 40.000, es más, hasta 150.000 años, que es en la época en la que se dice que se ocuparon algunas de las cuevas de ese monte, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un lugar de poder ya desde antiguo. Un lugar en donde, cuando uno se adentra, hay que decirlo, se encuentra con lo imposible. Y lo imposible son esas pinturas, son esos dibujos que dejaron esas gentes que vivieron en ese lugar y que dejaron un mensaje que a día de hoy no sabemos descifrar. Ojo, hay que decir una cosa, y esto es interesante, porque seguramente muchos de nuestros amigos que nos estén escuchando reconozcan pues algunas de estas pinturas, bisontes, las famosas cuevas de Altamira, por ejemplo, y tantos otros, ¿no? Figuras, por ejemplo, de animales, de cabras, de uros, de mamuts incluso, o de ciervas, ¿no? Y eso prácticamente nos conecta con esa persona que lo dibujó, porque somos capaces de descifrar exactamente qué es lo que quería esta persona de hace 40.000 años dejarnos como legado, como mensaje, ¿no? Por lo tanto, hay una unión. Es cierto que hay esa unión tan interesante en donde nosotros sabemos descifrar exactamente ese dibujo y queremos y creemos, desde luego, identificar aquello que han visto. Pero claro, es que existen otras muchas pinturas dentro de esta cueva que no tienen explicación. Son las llamadas pinturas tectiformes, son, para decirlo que se entienda, son enrejados, son parrillas, son manchas, muchas veces simplemente punteadas con los dedos, y que no sabemos qué significan. Y luego hay otra cosa, es el tema de las manos, que tantas vueltas ha dado a muchos de los estudiosos de la época prehistórica y la antropología, ¿no? Las manos que se concentran siempre en un lugar determinado de las cuevas, en un solo punto, en un abrigo de roca o en un techo incluso. Hay muchas personas, y yo entre ellas me pregunto, incluso aventuro alguna teoría respecto no solo al significado de estas manos, sino a por qué las colocaban en un sitio determinado. El problema no es encontrarlo en la cueva del castillo, el problema es que también nos lo encontramos en otros lugares del mundo, bajo la misma técnica y también enfocados en un solo lugar de las cuevas, lo cual nos indica que o bien hubo un trasvase, algo casi impensable, de cultura o cultural, que hacía que la gente hacía lo mismo en diferentes partes del mundo, o bien que algo veían en ese lugar en concreto de las cuevas que les hacía poner las manos. Los expertos aseguran que en realidad casi podían ver el otro lado de la cueva, y que poner y plasmar su mano en esa roca, impregnarla de ese ocre que casi prácticamente confundía la propia mano con la piedra, hacía que literalmente vieran traspasar sus manos hacia ese otro lado, hacia ese otro mundo, ¿no? La cuestión es si realmente ellos veían algo más allá de lo que nosotros, no es que hayamos perdido, pero quizás se nos haya adormecido. Y todo eso nos lo encontramos en la cueva del castillo, además de otro enigma, ¿no?, que va mucho más allá, y es el hecho de cómo es posible que esas gentes de la prehistoria, que se les presupone o se dice de ellos que poco más que eran salvajes, que pues solamente se reproducían, que solamente eran capaces de cazar y recolectar, pues tenían ese simbolismo, esa creatividad. Fíjate que iba mucho más allá a la propia creatividad o la, vamos a decir, que la inteligencia emocional para dejar plasmado, o la delicadeza para dejar plasmados ciertas figuras que a día de hoy incluso nos costaría hacer, ¿no? Por lo tanto, estamos ante varios misterios. El significado de estas pinturas, el por qué lo hacían, evidentemente, quiénes lo hacían. Ahora se está descubriendo que no eran Homo sapiens, sino que por lo menos parte de esas pinturas fueron creadas por neandertales. Y luego otro de los enigmas. ¿Cuál era la mentalidad de estas personas que les llevaba a tener esa capacidad, esa delicadeza, casi esa expresión artística de una manera tan increíble que a día de hoy de verdad nos sigue asombrando? Estaríamos hablando, Juan, que tal y como reflejas en tu libro, en Las cuevas y sus misterios, de Editorial Luciérnaga, tendrían un carácter ya y un sentimiento, en este caso, religioso prácticamente, y también un sentimiento y un tipo de idiosincrasia en el cual hacía tener conceptos religiosos, pero también conceptos simbólicos. Claro que sí. El tema de la palabra religioso siempre hay que ponerlo entre comillas, porque no sabemos hasta qué punto había ese sentimiento religioso, porque si lo ponemos a la adoración de alguna deidad. Ritualista, entonces, ¿no? Algún tipo de ritual. De hecho, por ejemplo, los neandertales se sabe que enterraban a sus muertos, por lo tanto hacían un ritual funerario, que incluso, fíjate bien, se han encontrado restos de cráneos neandertales a los que le faltaban los dientes. Sin embargo, según lo que se desgrana de las investigaciones, a estas personas neandertales que les faltaban los dientes, se les masticaba aparentemente la comida para que pudieran tragar. Es decir, no eran más allá, que eran mucho más que salvajes, ¿no? Incluso hay incluso algún testimonio de alguna investigación que refleja cómo algún grupo humano consiguió sobrevivir gracias a la ayuda, a la compenetración entre todos ellos. Es decir, había mucho más allá de lo que era simplemente el hecho de ese casi homínido semi-humano que era un salvaje más cercano al animal que al humano, ¿no? Y nos encontramos ante un simbolismo, ante una mentalidad desde luego muy superior, pero incluso podríamos estar hablando que podía tener conocimientos que hasta el día de hoy serían impensables. Conocimientos astronómicos, conocimientos químicos. Fíjate, se hizo un estudio sobre las pinturas, no tanto la datación, sino de qué estaban compuestas estas pinturas. Y se descubrió que el grano, por ejemplo, que se había utilizado para el mineral, es decir, estamos hablando de óxido de hierro, estamos hablando de una serie de elementos, de limonita, de magnesio, en fin, una serie de elementos con los cuales ellos creaban estos minerales, esta pasta, este ocre, que luego con el cual pintaban, ¿no? Pues fíjate, nos descubrimos algo asombroso, y es que la finura del grano solo se podría alcanzar a día de hoy con maquinaria específica, pero esta gente ya lo utilizaba. Pero no solo eso, sino que se ha descubierto que esa pintura o ese mineral no se extraía de la propia cueva, sino que se extraía de fuera. Iban a lugares concretos, específicos, para conseguir ese mineral. Además, estaban mezclados en proporciones diferentes con otro tipo de elementos. Es decir, la persona que hacía eso sabía muy bien lo que hacía, sabía muy bien cómo lo hacía y sabía dónde dirigirse, tenía ciertos conocimientos. Si a eso le sumamos que tenía que estar en una cueva con una pequeña luz de tuétano, imagínate bien, para que nos entiendan los oyentes, es como una luz de un mechero, mirar al interior de la cueva, ver los relieves, plasmar la figura que va a dibujar en la mente antes de dibujarla en la piedra y luego dibujarlo ahí, un elemento, un bisonte o lo que fuera que quiera dibujar sin que tuviera delante a ese animal en concreto, ¿no? Estamos hablando gente que tenía un poder de verdad mental mucho más amplio de lo que podemos imaginar. Un poder mental, una capacidad en este caso para plasmar esas ideas que tenían y dejarlas sobre la piedra, algo que ha llegado hasta nuestros días y que, como nuestro compañero Juan Gómez indica, pues realmente nos vamos a encontrar que en esa forma tosca de representación artística había mucho más de lo que aparentemente podemos imaginar. ¿Hay cuevas malditas, Juan? Hay cuevas malditas, efectivamente. Hay lugares donde parece que las cuevas se han llevado eso que denominamos lo maligno, ¿no? Hay que decir que las cuevas, bueno, como tales lugares cavernarios, siempre se ha asociado evidentemente al infierno, ¿no? Al mundo o al inframundo, ya desde antiguo, bueno, incluso ahora mismo se dice que el infierno está abajo y que el cielo está arriba, ¿no? Y abajo que tenemos la tierra, y si nos adentramos en ella, pues resulta que nos encontramos cuevas, ¿no? Y en muchas culturas, en muchas tradiciones, civilizaciones, desde muy antiguo, siempre se ha pensado que las cuevas formaban parte de ese inframundo. Fíjate, ya en la época de los aztecas ya se hablaba del Xibalba, que el Xibalba era el inframundo azteca lo situamos directamente, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Y allí hay muchas cuevas donde se han encontrado rituales, donde se han encontrado restos humanos, donde se han encontrado piezas que determinarían que allí se había creado algún tipo de ritual referente a ese inframundo. Se habla de las diferentes habitaciones que tenía ese inframundo, por ejemplo, para los mayas, ¿no? Y que cada una de las salas de las cuevas serían como una especie de pruebas para el alma de aquel que iba a visitar ese inframundo o aquel que era condenado a ese lugar. Y se creía realmente que esas entradas eran o tenían su puerta en algún lugar en concreto de esas cuevas, ¿no? De hecho, hay tantas cuevas como entradas a inframundo. Fíjate, Guatemala se disputa varias de las cuevas donde supuestamente estaba esa entrada a los infiernos. México también se disputa unas cuantas de ellas. Parece que también el tema turístico es importante en este caso, pero lógicamente esto va más allá, ¿no? No solo nos centramos en la cuestión más antigua, sino que desde luego incluso hasta nuestros días llegan lugares realmente espeluznantes. Yo hablo de uno, quizá uno de los que más me ha sorprendido y a la vez más me ha inquietado, que es en Rusia. Yo tuve la oportunidad de hablar con algunas de las autoridades que están en, nos vamos a centrar en Leningrado, bueno, lo que es ahora mismo San Petersburgo, anteriormente conocido como Leningrado, y allí se encuentran unas cuevas que se llaman las cuevas de Savlinsky o Savlinskaya, unas cuevas que tienen una historia terrible, unas cuevas que hasta hace poco se ha desclasificado una cantidad de desapariciones totalmente abrumadora. Estamos hablando de las 20 desapariciones al año, algo que, como tú decías en la introducción, José Manuel, se había tapado durante mucho tiempo porque no se quería dar a conocer el verdadero peligro que había en esa cueva. Lo sorprendente de todo es la historia que tiene y que viene prácticamente desde principios del siglo XX. Estas cuevas se encontraron prácticamente como una casualidad, ¿no? Se descubrió que en su interior había arena de sílice y esto venía muy bien para crear vidrio. Por lo tanto, las cuevas empezaron a horadarse de manera artificial hasta crear un entramado cavernario, fíjate, de más de 7 kilómetros, que es en la actualidad, ¿no? Pasó por diferentes vicisitudes esa cueva que, como digo, ya mezclaba lo natural con lo que el hombre había horadado en ese lugar, hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial ocurre algo que podríamos calificar como dantesco y terrible para la ciudad de Leningrado. Y es que Hitler quería destrozar, quería acabar precisamente con esa ciudad. Hablamos que Leningrado era la ciudad de Lenin. Por lo tanto, tenía un simbolismo para los nazis totalmente, increíble, porque si conseguían destruir la ciudad de Lenin, sería casi como una batalla moral ganada, ¿no? Bueno, pues durante 3 años hubo un acoso sistemático donde se cerraron las vías de comunicación, donde se cerró las vías de suministro, donde se cerró la energía, la electricidad, cualquier tipo de elemento que pudiera hacer sobrevivir a una población de más de 3 millones de personas. ¿Y qué es lo que ocurre, querido José Manuel, cuando no hay comida durante 3 años? Pues que te empiezas a comer a tus amigos, empiezas a realizar canibalismo, empiezas a... incluso hay... yo describo verdaderas escenas de terror, absolutamente de terror, porque las calles de Leningrado se habían convertido en un auténtico cementerio en donde la gente no enterraba a los muertos porque un esfuerzo de más supondría la muerte, la inanición. La gente caía literalmente en las calles sin ningún tipo de ayuda en un invierno, que fue en el invierno de 1941, terrible. Algunas personas consiguieron salir de allí. ¿Y llegaron a dónde? Hasta esa cueva, a la cueva de Sablinskaya. Bueno, pues yo relato una serie de teorías que me medio confirmaron en las autoridades de Rusia y que luego yo tuve la oportunidad de hablar con algún guía que además hacía un recorrido por esas grutas y esa terrible caverna, y lo que nos encontramos fue algo totalmente que se salía de lo común, ¿no? Desapariciones, gente que había vivido allí durante décadas encerrado y enterrados prácticamente en vida en esas cuevas, gente que incluso decían entre ellos que desaparecían de manera misteriosa, que hablaban de entidades que ellos calificaban como de otro mundo que les secuestraban, incluso se hablaba de damas de blanco que iban con velas, de personajes extraños que avisaban ante una posible desgracia a los habitantes de esas cuevas, que, como digo, eran refugiados del terrible suceso que estaba ocurriendo en ese invierno de 1941. Bueno, pues fíjate, estamos en el 2018 y todavía dicen que hay personas que siguen habitando en ese lugar, pero que son incapaces de encontrarla. La policía ha hecho incluso batidas en esa cueva y no han sido capaces de conseguir encontrar a los que supuestamente quizá puede ser que provoquen esa gran cantidad de desapariciones en ese lugar. Desapariciones en cuevas, como hemos visto, donde desde luego no nos gustaría pasar ese tiempo, y menos en las circunstancias que nos ha narrado precisamente nuestro compañero Juan Gómez. Otro lugar importante dentro de las cuevas y lo que es este trabajo fantástico que ha realizado son las cuevas sumergidas. Cuevas sumergidas como tales, cenotes, ¿a qué nos referiríamos en este sentido, Juan? Pues la verdad es que cuevas sumergidas es en realidad todo aquel laberinto cavernario, pero que está evidentemente ya cubierto por las aguas, ¿no? Pueden ser evidentemente cenotes, pueden ser pozos que tienen acceso a entramados cavernarios subterráneos, o pueden ser incluso agujeros, los llamados agujeros azules, que están en el océano, que son enormes cavidades prácticamente cilíndricas que bajan, en algunos casos, decenas de kilómetros y que tienen varios misterios añadidos, ¿no? Cualquiera que quiera adentrarse en alguno de estos lugares tiene que tener una preparación específica para poder hacerlo. Además, tiene que ir con un equipo adecuado. Lo primero es llevar algo que se llama el Trimix. El Trimix no es, digamos, el aire habitual que se suele utilizar para un buceo normal, ¿no? El Trimix tiene una mezcla de varios elementos que hacen que, por ejemplo, la descompresión o los problemas producidos, por ejemplo, por el nitrógeno a la hora de sumergirse a grandes profundidades, pues no afecten de manera que puede llegar a ser fatal. Fíjate, una mala descompresión puede hacer que incluso el nitrógeno salga por los poros de la piel, ¿no? Tú imagínate esa escena, ver cómo tu piel burbujea debido al nitrógeno que se acumula en la sangre, ¿no? Eso puede ser absolutamente mortal, ¿no? Y de hecho lo es. Bueno, pues hay lugares que son cavernarios y que tienen el atractivo, evidentemente, de buscar más allá de lo que se esconde dentro del agua y que tienen además verdaderas maravillas. Por ejemplo, está la cueva de Orda, que esto también está en Rusia, ¿no? Sus aguas transparentes son increíblemente bellas, sus paredes, sus alas, es prácticamente como estar en otro mundo. Pero es cierto que también hay misterio, porque se habla de la dama de Orda, ¿no? Una mujer que dice que con sus cánticos es capaz de guiar a los buceadores o a los espeleobuceadores que van por esas zonas y además se pierden, ¿no? Fíjate, esta cueva en concreto, esta cueva submarina, todavía no ha sido mapeada del todo, ¿no? Como tampoco es la cueva llamada de las Ondinas de Muriel. Allí también se habla una leyenda que tiene más que ver con lo siniestro, porque allí se hablan de las Ondinas, que son una especie de damas de la cueva que están metidas en el agua y que con sus cantos atraen a los buceadores ¿para qué? Pues para que nunca salgan, ¿no? Y hay casos al respecto realmente escalofriantes, ¿no? Nos encontramos en Sovia, por ejemplo, la cueva del agua, que tiene muchos misterios. Uno de ellos es que, por ejemplo, nos encontramos con elementos que tienen que ver con la vida en lugares extremos, ¿no? Las llamadas bacterias extremófilas. Allí se encuentran estas bacterias que viven en condiciones donde ningún otro animal, ningún otro ser vivo sería capaz de sobrevivir, pero estas bacterias sí lo hacen, lo cual nos está indicando que quizá en otros lugares del universo también pueda ocurrir lo mismo. En lugares impensables para la vida humana o para la vida animal tal como la conocemos, quizás sea posible a nivel bacteriano, porque fíjate, son bacterias que se comen literalmente el hierro, los minerales, no necesitan oxígeno para vivir, ¿no? Sin embargo, estos lugares, como la cueva del agua, también se ha llevado, por desgracia, su tributo en forma de vidas humanas. Allí han fallecido, pues, ya varias personas y han tenido problemas muchas de las personas que han intentado adentrarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque sus aguas, aparentemente cristalinas, de repente se vuelven como si fuera, ellos mismos lo describen como colacao. Tú imagínate los sedimentos mientras estás yendo por un lugar, por una gatera, en este caso inundada de agua, en donde no puedes tocar prácticamente o rozar con nada, porque cualquier roce, cualquier aleteo de más mientras se va buceando por ese lugar, puede provocar que los sedimentos se esparzan de tal manera que no veas por dónde vas. Además, hay que decir que a pesar de tener el cordón guía, que es como una especie de cordón umbilical que te puede salvar, en esas condiciones uno en realidad no sabe hacia dónde se dirige, porque puedes tener el cordón guía en la mano, pero adentrarte a lo profundo sin saber que realmente estás yendo en dirección contraria a la salida, ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con casos terribles en ese mismo lugar, en la cueva del agua. Han desaparecido personas y han muerto personas con altísima experiencia, ¿no? Personas que, por ejemplo, llegaron allí como una aventura y acabaron pues muriendo. Hablo del caso, por ejemplo, del guardia civil, el teniente Naranjo, y un compañero suyo, Antonio Sánchez, que en el año 1996 se adentran en esas aguas, ¿no? Ellos mueren y son buscados de manera incesante por un equipo de actividades subacuáticas, el mayor de toda la historia que se ha hecho en España, ¿no? aparecieron, fíjate, a los 31 días después de su desaparición. Tiempo después también otros dos buceadores fallecieron en ese lugar. Otro buceador suizo también fallece en ese lugar tiempo más tarde. En fin, nos encontramos en un lugar realmente entre lo increíble por su belleza, pero también lo increíble por su, yo diría que por su fatalidad, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad, Juan, de estar en Yucatán, que sabes que abundan también los cenotes y todo este tipo de bueno, maravillosas formaciones geológicas, ¿verdad? Y la verdad es que impone cuando te están explicando que no te debes de apartar de ese cordón guía, te están explicando que hay mil y unas ramificaciones. Bueno, la verdad es que uno se echa a temblar porque comprende el alcance. Si te pierdes allí, te quedas sin oxígeno, y si te quedas sin oxígeno, realmente allí acaban tus días. Es realmente complicado, ¿eh? Sí, te puedo contar, si quieres, algo que también reflejo en el libro. Hablo de un lugar en Cantabria, precisamente, que se llama la Fuentona de Ruente. Es una zona que tiene un misterio geológico espectacular, y es el hecho de que las aguas de esa fuentona, que en realidad no es una fuentona, como podríamos imaginarnos, pequeña, ¿no?, que llamamos fuentona. Estamos hablando de un auténtico río que desborda desde el interior de la Tierra más de 2.000 litros de agua por segundo, que no está nada mal, ¿no? Bueno, pues esas aguas desaparecen de manera inexplicable cada cierto tiempo y sin que tampoco tengamos una periodicidad determinada, ¿no? Tal fue el impacto que produjo a una serie de personas, expertos en concreto de Sabadell, ante, bueno, pues unas aguas que desaparecían sin saber por qué, aguas que emanaban del interior de la Tierra a través de una gruta. Ellos entraron para averiguar cuál era ese misterio geológico y que hacía que sus aguas desaparecieran. Bueno, pues se adentraron, como bien dices, con sus botellas o bombonas de aire, y decidieron llegar hasta un lugar en donde ellos denominaban, o ellos creían que era el punto de no retorno. Es decir, si continuaban, corrían el riesgo de que sus botellas de aire se quedaran, obviamente, sin este y poder morir. Y si no encontraban un lugar para poder alimentarse de aire, porque ellos saben que en determinadas cuevas hay lugares donde hay espacios de aire que se pueden, incluso en caso de apuro, uno puede salir a ellas y respirar. Bueno, pues tenían ellos, bajo su experiencia, la esperanza de poder encontrar uno de estos lugares. Bueno, pues se adentraron en la Fuentona del Ruente, fueron por una de esos grifos, de esas pequeñas oquedades, llegaron a una sala que se llama la Sala de las Anjanas y decidieron elevarse, subir. Pero claro, ellos estaban buscando una zona de aire, en algún lugar tenía que acabar el agua. Seguían elevándose y no conseguían alcanzar esa zona de aire, hasta el punto que llegaron a lo que se denominó el punto de no retorno. Tuvieron que volver, darse la vuelta. Eso sí, tuvieron serios problemas, muchas dificultades, estuvieron a punto de morir, tal como ellos mismos lo calificaron, porque se quedaron a muy poquito de salir de la gruta, ya sin aire. Tuvieron que hacerlo prácticamente a pulmón, lo que les quedaba afortunadamente no era mucho, lo pasaron muy mal, y se quedó además sin resolver qué es lo que hacía que el agua de la Fuentona de Ruente desaparezca de manera inexplicable cada cierto tiempo. Es curioso porque a lo que nos está contando nuestro compañero Juan Gómez, después de publicar este libro fantástico con Editorial Luciérnaga, con Las Cuevas y sus Misterios, también hay otro de esos grandes enigmas que nos encontramos, que son los Blue Hole, los agujeros azules. Fíjate que hace ya una serie de años, 4 años, me encontraba buceando en uno de ellos, en la isla de Andros, un Blue Hole que hay allí, pero exactamente, y mientras que uno se mantiene a una cierta profundidad, ¿verdad?, te ves pasar junto a ti buceadores profesionales que van embalados hacia abajo, y uno realmente dice, ¿qué fascinación es la que nos atrae de estos agujeros azules, de estos Blue Hole? ¿Qué nos llama tanto la atención de esos lugares inhóspitos en muchas ocasiones, que se meten a casi 200 metros de profundidad, y que ya sabemos que a esas profundidades, pues evidentemente debes de, bueno, primero que no bajas evidentemente con mezcla ni con botella, pero segundo es la fascinación que tiene en el ser humano este tipo de, bueno, este tipo de lugares, ¿verdad? La verdad es que ya solo a nivel visual tienen un impacto tremendo. Estamos hablando de agujeros, muchos de ellos en mitad de los océanos o de los mares, y que a vista de pájaro son como eso, ¿no? Como si alguien le hubiera arrancado directamente la tierra, el lecho marino, en redondo, y en algunos casos, como decía, cientos de metros hacia abajo, ¿no? Además, son generalmente son figuras casi esferas, prácticamente perfectas, bueno, esferas o circunferencias prácticamente perfectas, y que han llamado mucho la atención desde antiguo a los exploradores, ¿no? Ya los antiguos marineros se encontraban con estas zonas y una vez más creían que eran entradas al inframundo, a los infiernos. Luego se descubrió que esto, bueno, pues es producto de una serie de procesos geológicos naturales que tienen explicación, pero que dejan esa absoluta maravilla simplemente a la vista, ¿no? Si a eso le añadimos que existen lugares donde al parecer suceden cosas y que tienen que ver con estos blue holes, estos agujeros azules, pues el tema todavía se dispara mucho más. Hay de todo, desde luego. Nos encontramos con el agujero azul de Belice, hasta hace bien poco el más grande del mundo. Allí, por ejemplo, una investigación quiso demostrar, aunque siempre hay controversia al respecto, quiso demostrar que él tenía la clave, por ejemplo, este agujero, para dar la explicación a la desaparición de los mayas. Sabemos que los mayas desaparecen de manera inexplicable, que no hay constancia alguna de cómo esto pudo ocurrir prácticamente de la noche a la mañana, y se especula con la idea de que unas grandes sequías fueron las causantes de la desaparición de este pueblo absolutamente maravilloso, ¿no? Y que a día de hoy pues genera muchísimas noticias y son siempre uno de los protagonistas del mundo del misterio, ¿no? Y se decía que en ese agujero de Belice estaban las claves precisamente de dar la explicación o de confirmar que fueron unas sequías determinadas y de gran calado o de gran potencia las que acabaron con estas culturas, ¿no? Pero nos encontramos otros agujeros, como el agujero de Dahab, el agujero que está en Egipto, cerca en la costa más oriental de Egipto, ¿no? Allí nos encontramos esto que denominan el arco, y es un absoluto, puedo decir, un absoluto cementerio de buceadores. Y aterrador, ¿sí? ¿Eh? Aterrador. Absolutamente aterrador. Ya solamente el lugar, cuando uno va a la zona y se encuentra delante de este blue hole, lo primero que ve antes que del agujero son lápidas, son tumbas prácticamente, no como tales, pero sí los recuerdos de aquellos que han dejado su vida allí. Pero no de todos, porque se estima que aproximadamente en el fondo de ese arco, en el fondo de ese blue hole, hay aproximadamente más de 100 buceadores que no han podido ser rescatados. El problema está en qué hace que ese lugar sea un auténtico cementerio casi inexplicable de muertes de estas personas que en teoría van allá a disfrutar, que en teoría tienen conocimientos para poder realizar esa exploración, pero que de manera desaforada parece que acaban muertos en el lecho marino de este lugar, el Blue Hole de Dahab. Mira, ahí hay un vídeo del cual yo voy contando en el libro, no minuto a minuto, segundo a segundo, lo que le ocurre a uno de estos buceadores, porque tuvimos, no sé si la suerte o la desgracia, depende de la impresionabilidad de cada uno, de poder visualizar el vídeo de uno de estos buceadores que murió en ese lugar y que prácticamente grabó segundo a segundo, desde el primer momento que se mete en el agua hasta que acaba muriendo a cerca de 100 metros, todo lo que le sucede, ¿no? Y cuando uno ve el vídeo y cuando consulta a expertos, que son los que precisamente o seguramente tengan mayor capacidad para dirimir aquello que las imágenes ofrecen, y te dicen, esto que estamos viendo no tiene explicación. Y cuando uno observa lo que ocurre justamente al final del vídeo, que es algo inexplicable, que yo dejo en para que los oyentes, bueno, pues lo cubren o saquen sus propias conclusiones. De lo que saca el vídeo de este señor, un ruso llamado Yuri Lipsky, Bueno, solo queda preguntarse qué es lo que hizo arrastrarle a él a la muerte, así como a tantos y tantos, como digo, más de 100 buceadores en ese agujero azul de Dahab. El problema que tiene además Dahab, Juan, es que primero tiene 91 metros de profundidad y cuando pasas el arco, lo pasas, evidentemente, aquí se da una paradoja. Entras en agua dulce y vas a parar a agua salada, pero cuando estás pasando el arco, es cuando las personas se despistan. Tienes que seguir el hilo y la luz, evidentemente. Pero si sigues en la dirección en la que tus sentidos te dicen que debes de seguir, acabas buceando en dirección descendente. Sabes que cuando la mezcla no es correcta, pasando más de 30 metros de profundidad, ya hay que tener, evidentemente, la licencia de buceo técnico, pues empiezas a entrar en un estado de narcolepsia. Es decir, el nitrógeno empieza a hacer su efecto en la sangre y a partir de ahí el buceador pierde la razón. Lo peor de Dahab, te lo dice en este caso ya aquel que ha estado y se ha sumergido en aquel lugar, en Alejandría, pues es curioso porque cuando uno está allí, ve, y es lo más escalofriante, que junto a ti hay neopreno, el neopreno de los buceadores que se han metido allí, que está flotando porque lo que tira del neopreno y del esqueleto es la botella de aire vacía y que no han ido a recoger aquellos cadáveres. Ahí está, fíjate, a esa profundidad, los testigos que han relatado encontrarse con cuerpos humanos, pero fíjate, se han encontrado mutilados, se han encontrado trajes hechos jirones y sus pertenencias y equipos, además, diseminados por el fondo, ¿no? Nos encontramos ante algo que no entendemos. Luego está lo que parece ser una especie, a mí no me gusta decir lo de esto de las energías, ¿no? Pero algo que hace que los buceadores sigan bajando, es cierto, para que nuestros oyentes se hagan una idea, el Blue Hole de Dahab, primero hay que descender, hay que pasar una pequeña cueva y hay que volver a ascender, sería como una especie de una U donde hay que saltar o hay que, digamos, sobrepasar una zona de roca que bueno, que es subterránea, ¿no? Digamos que pasas por un agujero, un arco y subes de nuevo. El problema es que subes, el problema es que, efectivamente, como dices, es si bajas, ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, en el vídeo de Yuri Listy se ve como claramente él podía haber parado y haber ascendido, pero no lo hizo. Se ve claramente cómo en el vídeo él mira constantemente su indicador de profundidad y cómo, a pesar de verlo, a pesar de estar parado, a pesar de constantemente mirar la profundidad, él sigue bajando, ¿no? Además, lo hace de una manera desaforada. Él, hay un baremo estimado de seguridad en donde uno, digamos que, tiene que bajar a una velocidad determinada por cuestiones, como acabas de comentar, de producto de la narcolepsia, ¿no? Del síndrome producto por el nitrógeno, ¿no? Bueno, pues este hombre bajaba a muchísima más velocidad de lo que se estimaría no solo seguro, sino encima algo adecuado para alguien con una experiencia como él. Por lo tanto, nos encontramos con un auténtico misterio. Luego ha habido personas que han desaparecido allí, personas que han entrado incluso en grupos y en donde varios de estos miembros de estos grupos han desaparecido y no se ha sabido nada más de ellos. Ha habido intentos de rescate, se han introducido con amplios equipos, con mucho dinero se ha invertido para intentar encontrar a los buceadores, sobre todo familiares que estaban muy interesados en rescatarles, y se han encontrado con la sorpresa de no encontrar absolutamente nada, eso sí, restos de otros. Pero claro, esto sigue siendo un absoluto misterio dentro de lo que son estos agujeros azules y en este caso uno de estos agujeros terribles y temibles. Juan, vemos en televisión muchas veces, bueno, o cuando no, a través de vídeos en YouTube, que ya se sabe que YouTube muchas veces es un metidero, gigantes, literalmente, como los que nos cuentan los relatos épicos en la mitología. Y hay cuevas que se relacionan con los gigantes. Si no, ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de las Islas Canarias, de las cuevas de las Puertas de los Gigantes. ¿Existieron los gigantes o realmente es más leyenda, es más mitología que realidad? Pues ahí está, ¿no? Ese es el caballo de batalla y ese es el misterio, ¿no? Si los gigantes llegaron algún día a ser o a existir, ¿no? La verdad es que cuando uno piensa en gigantes, piensa casi en seres de enorme estatura, de hechuras desproporcionadas y prácticamente como si fueran seres de otro mundo, ¿no? Como si vinieran de algún lugar desconocido, casi casi como la representación de esos dioses antiguos. Lo que es cierto es que quizá esos gigantes que cuentan y narran los mitos pudieran ser personas que fueran más vinculadas al mundo de la Tierra, quizá algún grupo humano, quizá un grupo que tuvo que trasladarse de su tierra, quién sabe si por algún cataclismo. Aquí desde luego entraría la teoría atlante, ¿no? Desaparecería esa tierra que estaría en el Atlántico, y parte de esas personas que podrían haber sobrevivido se hubieran disgregado a diferentes puntos del planeta, ¿no? Algunos de ellos, por ejemplo, nos encontraríamos en América, y ahí es donde encontramos sobre todo más testimonios o más documentación, podríamos denominarlo así, en donde los exploradores, ya incluso los españoles, ya narraban y ya hablaban de los gigantes blancos, ¿no? Hablaban de gigantes y blancos, decían de ellos incluso que eran incluso medio metro o un metro más alto que los españoles más altos que habían llegado allí, ¿no? Se habla de estos seres que además tuvieron ciertos encontronazos con las personas de la zona, ¿no? Incluso, fíjate, existen numerosas leyendas entre varias tribus nativas americanas, desde los Comanches, por ejemplo, incluso del norte, a otras tribus del sur, que hablan de una misteriosa raza de gigantes de piel blanca que habitaban Norteamérica miles de años atrás de los propios nativos americanos que conocemos a día de hoy. Fíjate, hay un escrito, si yo no recuerdo mal, es el libro titulado History of the Choctaw Indians, algo así como Historia de los Indios Choctaw. Este fue editado a finales del siglo XIX y allí se describe lo siguiente, que existía una tradición de estos Choctaw, que hablaba de una raza de gigantes que una vez habitó el que ahora era el estado de Tennessee, con la que sus antepasados además tuvieron que luchar cuando llegaron a Mississippi por su migración, ¿no? Es decir, estos nativos americanos, los descendientes, cuentan historias sobre que sus antepasados ya se habían enfrentado a estos gigantes, pero lo hacen incluso desde tiempos inmemoriales, ¿no? Se habla también, por ejemplo, en este particular, de relatos como el de Pedro Cieza de León, que escribió en sus crónicas de Perú acerca de legendarios gigantes que los indígenas habían descrito como de, bueno, unas proporciones totalmente fuera de lo común, ¿no? Hablaban, y además los nativos aseguraban, según su tradición, que estos ya fueron recibidos por sus ancestros, fíjate, en tiempos ya remotos, ¿no? Estamos hablando de una especie de, quizá, paleolítico, no sé si denominarlo así, de proporciones mucho más grandes de lo que luego fueron los habitantes de esas zonas o de lo que luego se encontrarían los conquistadores españoles, ¿no? Quién sabe si esto es cierto o no, pero en cualquier caso los mitos hacen siempre referencia a estos gigantes y que habitaron precisamente en algunas de las cuevas que ahora mismo, por cierto, se pueden visitar. Juan, una pregunta personal, vamos a entrar quizás en la recta final de esta entrevista. ¿A ti cómo te empezó a llamar esto del misterio? ¿Cómo un buen día un joven que me imagino que tendría también sus cosas que hacer, sus obligaciones por allí, por Cantabria, le da por meterse en esto del misterio? Pues fíjate, aquí yo creo que se juntaron dos cosas. Una de ellas, bueno, en realidad fueron tres. Yo tendría unos 8 o 10 años, no recuerdo muy bien, y recuerdo que vi algo extraño en el cielo. Recuerdo que vi una luz que hacía una serie de evoluciones que para mí, desde luego, eran extrañas, ¿no? El fenómeno OVNI, que como ya sabes, tanto me atrae, tanto nos atrae, tanto nos gusta. Probablemente fuera algo que a día de hoy sería explicable, ¿no? Pero eso a mí me fascinó, ¿no? Esto por un lado. Yo recuerdo también a mi madre que unas navidades, pues yo quería tener una pistola de juguete. Yo quería tener una pistola porque quería tener una pistola. Y ella, que es pacifista, además convencida, me decía que ella jamás me iba a pedir a los reyes una pistola porque, aunque fuera de juguete, servía para matar, aunque fuera de manera simulada, por lo tanto ya no iba a regalarme nada que sirviera para matar, ¿no? Así que le pidió a los reyes que me trajeran una pequeña nave espacial de montaje y yo monté la nave espacial, ¿no? Y entonces esas dos cosas se unieron. Con mi nave espacial de juguete me imaginé esa luz que había visto hacía unos meses antes y pensé en la posibilidad de que si nosotros somos capaces de mandar artefactos a otros lugares del universo, o de, en aquella época, por ejemplo, se habían mandado ya las Viking 1 y 2 a Marte, pues yo pensé, quizá un pensamiento complejo para un niño, pero al fin y al cabo fue un pensamiento revelador, ¿no? Que fue el hecho de imaginar quizá a otros mundos o a otras civilizaciones haciendo lo propio, enviando sus artefactos, en este caso a la Tierra, ¿no? Y en ese instante me fasciné por la posibilidad de que hubiera otros mundos, de que hubiera otras civilizaciones en otros lugares del universo y que éstas quizá pudieran entablar contacto con nosotros de la misma manera que nosotros mandamos nuestros artefactos y quién sabe si para entablar contacto con ellos, ¿no? Así que esa idea me fascinó, me emocionó y desde entonces pues seguimos en esto de locos que algunos llamamos misterio. ¿Cómo fue ese acto, esa sorpresa de haber recibido precisamente ese tercer premio Enigmas, que no está al alcance de muchos y que reconoce precisamente la investigación periodística, la creación novedosa? Este libro lo es, y el tema relacionado precisamente con el periodismo del misterio. ¿Cómo resultó esa sorpresa, Juan? Pues, como te puedes imaginar, pues con una emoción desbordante, absolutamente fascinado. No me lo creía, es cierto, porque fíjate cómo son las cosas, ¿no? Uno se imagina, uno no se imagina lo que puede ocurrir en el futuro. Yo recuerdo en la segunda edición de los premios Enigmas, que se lo llevó nuestro buen amigo Juan Ignacio Cuesta, y yo recuerdo ver el libro, titulado, si no recuerdo mal, en lugares donde no viajar de noche o no visitar de noche, y recuerdo ver esa portada con ese premio y decir, caray, no sé si algún día a mí me darán el premio Enigmas. Recordemos que es, yo creo que es sin duda alguna el premio más importante en cuanto a la literatura o en cuanto a las publicaciones de misterio se refiere. Y claro, uno se imagina, bueno, quizá el tenerlo entre las manos. Así que imagínate también la sorpresa cuando me llega un email poco antes de darse el premio, evidentemente, para que vaya allí a una serie de actos que se iban a realizar en Madrid y que iba a haber una serie de conferencias y demás, y se iban a entregar un premio, ¿no? Que iba a ser el premio Enigmas y que yo tenía que presentarme allí. Que todo esto, pues, imagínate la emoción que me produce, ¿no? Si me dicen que tengo que ir allí, igual es que me lo van a dar. Que resulta que sí, ¿no? Pues cuando llegué, Lorenzo Fernández Bueno dijo mi nombre y María Fresquet, la editora de Editorial Luciérnaga, también con una sonrisa me miraba mientras explicaba todo eso que tocabas de decir, pues yo ya intuía que ese premio pues se me iba a entregar, ¿no? Así que emocionadísimo, agradecidísimo, y luego una labor que ha llevado su tiempo, desde luego que sí, pero que yo me siento muy humilde y no sé si hasta cierto punto me lo puedo merecer, porque yo a veces digo, caray, hay personas que seguramente escriban mejor que yo y no les den nada o no hayan conseguido ningún premio, ¿no? Pero pues entiendo que también algo de trabajo haya habido bueno para que al final esta primera obra literaria mía, a nivel personal y como único autor, pues haya conseguido ese premio. Yo estoy absolutamente fascinado, maravillado y encantado con lo que sigo semanal. Pues era nuestro invitado de esta noche, con el que reconozco que tengo una amistad especial y que precisamente con motivo de la aparición de esta obra, con la editorial Luciérnaga, llamada Las Cuevas y sus Misterios, tercer premio Enigmas, pues hemos querido tener de forma monográfica esta noche para, creo yo, que el disfrute de todos y de aquellos que hemos disfrutado, hemos gozado, nunca mejor dicho, con ya no solo con todo lo que nos ha contado de este libro, que les garantizo que hay mucho más, y evidentemente lo dicho aquí solamente son pinceladas que les garantizo van a hacerle vivir de forma especial lo que significa y lo que son nuestras cuevas, y también acercarle a sus muchos misterios que, como también hemos podido ir viendo a lo largo de la entrevista, realmente uno descubre con admiración cuán pequeño es el ser humano, cuán grande es la historia de la humanidad. De esta forma hemos querido hoy también dedicar todo este espacio pues precisamente a un libro que merece la pena y al que le deseo la mayor de la suerte, la mayor